estamos acá en Viedma este día jueves y mañana viernes hasta las 5 de la tarde para poder acercar los servicios consulares que habitualmente tenemos en Bahía Blanca. Entendemos que este año ha sido difícil, que ha habido restricción de la movilidad y que en todo el año no ha podido concurrir al consulado en Bahía Blanca, por lo tanto, somos nosotros los que nos acercamos para facilitarle los trámites que usualmente se realizan. Entre esos trámites está la emisión de cédula de identidad, emisión de certificados, el trámite de la nacionalidad chilena, que comienza con la inscripción de nacimiento, inscripciones de defunción, orientación previsional, orientación consular y servicio social consular y legal. Eso, bueno, muchas otras orientaciones y trabajos que aquí la gente va a poder hacer personalmente. No, ¿cómo puede hacer? Bueno, y dependiendo del trámite me imagino que deberá traer la documentación requerida, ¿no? Pero en principio se tienen que acercar aquí de 8 a 12. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, un buen horario para que la gente pueda venir en el momento que más les acomode. Y lo principal es que no se queden con la duda. Que no se queden con la duda, que vengan. Si tuvieran su cédula de identidad chilena, aunque fuera vieja, que la traigan, porque así podemos orientar mejor y poder tener ya un principio para tramitar lo que se requiera. Pero nos decías que vienen de Bahía Blanca y habitualmente estos trámites se realizan allá. ¿Por una cuestión de pandemia decidieron venir a Viedma? Tenemos en general, en forma permanente, tenemos una política de acercamiento al usuario, al ciudadano, y por eso cada cierto tiempo vamos a terreno. Hemos ido a Río Colorado en otros años, a Santa Rosa La Pampa, y el año 2017 estuvimos acá en Viedma. Y en esta época especial de pandemia se hacía más necesario. Así que por eso hemos hecho todos los trámites para poder estar aquí ahora y ofrecer nuestros servicios a los chilenos que lo necesiten. ¿Es necesaria un consulado, una sede de consulado aquí en Viedma? La verdad que no, porque el consulado en Bahía Blanca da abasto para la zona que sería la zona de influencia de Bahía Blanca, que sería el sur de la provincia de Buenos Aires y el principio de la provincia de Río Negro, principalmente Viedma y Río Colorado. Así que en principio no. Todo eso se verá después cómo viene evolucionando la presencia de la comunidad chilena en la zona. ¿Cuáles son los trámites que realizan comúnmente las personas que son de la comunidad? Principalmente emisión de cédula de identidad, inscripciones de nacimiento, lo que les permite después tener la nacionalidad chilena, dudas previsionales, consultas previsionales, tramitación de pensiones y jubilaciones, y luego otros trámites o dudas respecto a situaciones que viven en Argentina y respecto también a trámites legales que necesitan hacer en Chile y que lo realizan a través de escrituras públicas, como cesión de derechos, otorgamiento de poderes, mandatos, etcétera. Comúnmente, bueno, y a nivel general, ¿cómo ve a la comunidad chilena que habita en estos lugares aquí en, sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, pero también aquí en la capital de Río Negro? Es una población chilena, podríamos decir, de antigua data, podríamos definir que la migración, el flujo migratorio cesó, bajó bastante de intensidad, por tanto es una población que ya lleva bastantes años, incluso décadas, en la zona y ya tuvo hijos y nietos. Por tanto es una población que ya está muy insertada en la sociedad argentina, que está muy bien asentada. Hay presencia agrícola, pero también en las ciudades, o sea, hay una comunidad urbana y una comunidad agrícola, y nosotros queremos llegar a toda la gente. Bruno, recordanos los horarios que las personas se pueden acercar aquí a mirar. Vamos a estar este día jueves y el viernes en calle Garrone 487, esto es la dirección de migraciones, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que yo les pido a los que nos puedan estar viendo, a los chilenos o a los vecinos de chilenos, que nos puedan ayudar a pasar la voz, para que así haya mejor difusión y así todos puedan tener la oportunidad de poder, primero, sacarse la duda y si se requiere un trámite, poder hacer el trámite. ¿Pueden efectuar alguna duda de manera telefónica? Totalmente. Los teléfonos están en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook. Nos pueden seguir en Consulado Chile en Bahía Blanca. Esa es nuestra página de Facebook. Tenemos también página web. Tenemos Twitter, correo electrónico y los teléfonos. Al 291-455-0220 o 291-453-1516. Esos son nuestros teléfonos. Y bueno, está toda la información disponible y nosotros los invitamos a participar de esto. Y yo personalmente, como cónsul de Chile, estoy muy contento de estar acá en Viedma y poder estar inserto en la vida de la comunidad chilena de esta zona. Bruno, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y los espero, los esperamos. La palabra entonces de Bruno Aguirre, el cónsul de Chile.